Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En provincia, Pitrola, Breckman, Giordano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Todo el mundo musical, country, rock, rockabilly, blues, pop y todos los tiempos están en Martín Blues Radio. Jueves a las 23 y sábados a las 20 horas por Signos FM. Cuentos, canciones, poemas y otros decires llegan en A Flor de Labios. Viernes a las 15 horas, una hora de buenas palabras en A Flor de Labios por Signos FM. Es un tiempo diferente y actual. Tiempo de la Comunidad, revista mensual de interés general. Tiempo@arnet.com.ar. ¿Necesitas una charla con amigos? ¿Donde se profundice un tema en particular? Sábados a las 10 de la mañana llega Charlando con Daisy. Charla, reflexión y aprendizaje por Signos FM. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos al Frente de Izquierda la legislatura. En provincia, Castillo, Kane, Schlotauer, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Todos los jueves a las 19 horas llega Voces de la Ciudad. Un espacio para el debate, el encuentro y la comunicación. Participan diferentes personalidades del ámbito del arte, cultura, educación, salud. Difusión de agendas de actividades culturales y empresarias. Voces de la Ciudad. Todos los jueves a las 19 por Signos FM. Desperté escuchando nuestra emisora, la que amas tanto. Descubrí otra manera de hacer radio. Y si la quieres oír en el centro, en el gimnasio o el tren, sintonízate, porque si no se fe. Pendiente en tu radio. Nosotros atentos a vos. Juntos formamos la frecuencia cósmica del día. Signos FM, una radio a medida. Signos FM. Finalizó el espacio publicitario. Buenas tardes, compañeros, compañeras de la Campana de los Trabajadores. Una vez más aquí, Jorge Pérez, quien les habla. Enviando un saludo grande a Ana Belén Marrelo, que por distintas razones hoy no nos puede acompañar, pero promete volver. Y un saludo grande a todos los docentes que están pasando una situación difícil, a los compañeros que no están percibiendo sus saberes, en la comunidad educativa quizás estar al tanto de la retención de servicio, que es una medida de fuerza que se toma puntualmente en las horas en que los docentes no están cobrando, como el un derecho que tiene acorde a las horas que uno presta de trabajo, y si no percibe sus saberes puede retener ese servicio, dado que hay docentes que desde, en algunos casos desde octubre del año pasado, aún no han recibido sus saberes, y en otros casos desde este año, desde enero, desde marzo, abril, porque han tomado horas suplentes a principio de año o provisionales y aún no han percibido esos saberes por su trabajo, no ha sido remunerado como corresponde. Por eso, bueno, se ha tomado esta medida de la retención de servicio, como lo indica el estatuto docente, que todo trabajador tiene derecho a recibir su remuneración. También se han realizado distintas actividades, ya estaremos hablando de ello, en relación a la ciudad, en la ciudad de La Plata, ¿sí? Pero hoy también tenemos muchos temas que nos afectan, y uno de los principales, y que quería compartir con ustedes justamente la carta que presentó nuestro conductor Hugo Yasky en relación a la salud de la presidenta, por lo cual la CTA manifestó su apoyo a Cristina Fernández. El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, manifestó su apoyo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la intervención quirúrgica que se realizó a la mandataria en la Fundación Favaloro. La Central de Trabajadores de la Argentina hizo público su apoyo a la presidenta de la Nación y manifestó el respaldo pleno de los trabajadores y trabajadoras que la consideramos como máxima autoridad de la República, y también y fundamentalmente como conductora en este proceso de transformación de la Argentina que se vive desde el año 2003 y que ha significado recuperar derechos, ampliar la democracia y empezar a revertir los altos índices de pobreza y desigualdad que quedaron como saldo de las políticas neoliberales. Además, Hugo Yasky se refirió a las repercusiones que tiene este acontecimiento entre algunos sectores de la sociedad y dijo: no haría falta explicitar las razones de este apoyo, de no mediar las aberrantes declaraciones de determinados medios de comunicación y de algunos deformadores de opinión carentes en absoluto de ética periodística y autoridad moral. Nos referimos a quienes desde editoriales y programas televisivos dieron rienda suelta a su verdadero pensamiento y que sigue teñido de odio hacia quien ha jugado el papel fundamental de la restitución de los derechos humanos y el desmantelamiento de los engranajes que garantizaban impunidad y privilegio para los poderosos. Estas manifestaciones son propias de los que aborrecen la democracia y ante situaciones como esta ponen al desnudo la trama real del pensamiento autoritario de los que fantasean con un final abrupto del gobierno de Cristina Kirchner. Los trabajadores permaneceremos atentos a la defensa de la institucionalidad democrática y confiamos en un pronto restablecimiento de la presidenta de la Nación a sus tareas habituales. Así que arrancando este programa del día 10 de octubre y dedicado también para la pronta recuperación de la salud de la presidenta, este tema del grupo Juan Cara. Se acuestan en ese barrial, los sin resuelven después de llorar. Hablar con Isidro, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan. Camino Comienzo de espacio publicitario. Compañero. Vuelve un rubio peronista, stand-up político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados y domingos a las 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. Unidos, venceremos. Fin de espacio publicitario. La campana de los trabajadores. Hagamos oír la otra campana. ¿Cómo te suena? ¿Vale? Bueno, escuchábamos del grupo Huancara el Nguiliatum, que es un ritmo propio de la zona del sur de nuestro territorio argentino, originalmente habitado por el pueblo mapuche, ¿sí? Y el grupo Huancara, que es un grupo nacido aquí en zona norte y formado, por lo menos el tema este que escuchábamos, pertenece a la formación original de Daniel Patán Sartori, Fernando Barragán, Horacio Salerno, Ariel Hernández y Horacio Streicher. En su primer momento formado por Daniel Patán Sartori, quien lamentablemente falleció hace un tiempito atrás, pero su música nos va a seguir acompañando y nos seguirá acompañando también en el programa del día de hoy. También aprovechamos, recuerdan ustedes que hace un tiempito atrás entrevistamos al gremio de la Sociedad de Actores, ¿sí? Y por eso hoy queremos compartir con ustedes esta noticia que se hizo conocer en el día de ayer, el 9 de octubre, y dice: para una mayor optimización de la herramienta gremial, Actores firma un convenio de apoyo a la formación sindical. La Asociación Argentina de Actores firmará un convenio con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en el marco del programa de apoyo a la formación sindical fomentado por la cartera laboral. El acto tendrá lugar el próximo martes a las 11 horas en la sala Olga Berg de la sede de Actores, Adolfo Alsina 1762, y se espera la presencia del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. En un comunicado difundido desde Actores, sostienen que para el gremio es muy grato poder trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de nuestros cuadros diligenciales y compañeros actores y actrices pertenecientes a las provincias de nuestro país, con el fin de seguir construyendo un sindicato federal democrático, inclusivo y participativo. También cabe mencionar que esta iniciativa, que se llevará adelante conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, constará de varias etapas de capacitación, comprendiendo la primera en la ciudad de Mar del Plata, luego en Santa Fe, Misiones, San Juan y Salta. Además, se prevé el lanzamiento del programa mediante un encuentro nacional de dirigentes de las 12 delegaciones en todo el país. En el tercer trimestre de este año, el cual se llevará a cabo en la casa vacacional de la Asociación de Actores que posee en Villa Giardino, en Córdoba, se va a efectivizar justamente este nuevo convenio. Así que bueno, saludamos a los compañeros de Actores, que también son allegados a la CTA, ¿sí? Y que una vez más hace que podamos seguir construyendo juntos, ¿sí? Coordinadamente, buscando siempre los puntos de encuentro, más que haciendo sobresalir las aristas y las disputas, lo que no quita la discusión, el debate, pero ante todo manteniendo presente que la herramienta en la política debe ser la construcción y no la destrucción. No solo estamos hablando de la crítica, sino también estamos hablando de la posibilidad de seguir adelante con un proyecto de país, con un proyecto para los trabajadores y también con un proyecto para, por qué no decirlo, para todo Latinoamérica. Una vez más, como les estaba comentando anteriormente, nos estuvimos movilizando en relación al SUTEBA y los docentes del distrito de Vicente López, que se calcula son alrededor de 700 compañeros que no están percibiendo sus saberes. Fue por eso que en el día de hoy se realizó un paro llamado por la central gremial UDOCBA, ¿sí? Que es perteneciente a la CGT, creada allá en la década de fines de la década del 90 por el gastronómico Barrio Nuevo y que tuvo el visto bueno en su momento de Eduardo Duhalde. Udogba generalmente no participa del frente, generalmente no, nunca participó del frente gremial docente y generalmente se retira de la mesa de negociaciones y no participa o firma en desacuerdo a todos los convenios colectivos de trabajo que se realizan y generalmente cuando son los encuentros de paritarias, donde comúnmente no participa. Esto tiene que ver en relación a la representatividad que puede tener un gremio en un ámbito tan variado de trabajadores como somos los trabajadores de la educación, y también tiene que ver con cierto replanteo que tenemos que hacernos puerta para adentro en relación a quién representa este paro, que se realizó, comenzó en el día de ayer y culminaba este día jueves. En algunos casos hubo escuelas que se adhirió una gran cantidad de docentes, en otros casos fueron menos docentes. Hoy mismo se realiza un paro de ATE por el justo reclamo de sus cuestiones laborales y salariales, los compañeros de ATE. Pero bueno, sumándose a eso, se dio la situación de que en algunas escuelas faltó mucho personal y por ende los chicos prácticamente no tuvieron clases. Lo que decía de puertas para adentro es realmente preguntarse, ¿no? ¿Qué sentido tiene un paro en relación a un grupo minúsculo que decide llegar a esta medida de fuerza que, como siempre en CTA y SUTEBA, consideramos que era una herramienta legal y una herramienta necesaria justamente cuando no somos escuchados, pero también como gremio tenemos que ser responsables y saber que cuando estamos llamando un paro tenemos que convocar a nuestros delegados. Eso se define en asambleas, se vota, se decide si se hace o no un paro, se decide la cantidad de días que va a durar ese paro, se decide entre todos cuáles son los objetivos a alcanzar, ¿sí? Y ante todo, cómo van a ser los próximos pasos. Cabe recordar que a principio de año tuvimos una pulseada bastante fuerte con el gobierno provincial de Daniel Scioli, con la Secretaría de Educación de Lucía. Cuando estuvimos peleando, ellos nos ofrecían un 11% de aumento para lo que va de este año 2013. Alcanzamos a un 24,5%, que algunos compañeros de la oposición o de otros gremios decían que no era suficiente. Pero considerando la situación de crisis internacional e incluso de merma económica interna en el país, era lo que pudimos conseguir en ese momento. No llegábamos al 30% y pico, que era con lo que queríamos cerrar la negociación, pero ustedes recuerdan que fue una crisis también por las inundaciones y por otros motivos que se fueron dando en la provincia de Buenos Aires, con lo cual se decidió finalmente cerrar ese acuerdo, al cual obviamente Udogba no adhirió. Pero digo todo esto como para tener en cuenta el contexto que nos puede llevar a los afiliados, a los trabajadores, llegar a una decisión como es el paro, ¿no? Teniendo en cuenta que en muchos casos se descuentan esos días. Perdón. Y considerando que cuando se llegan a esas negociaciones por varios días de paro, dentro de esa mesa de negociación ingresa también el pedido de que no se descuenten esos días de paro. Digo esto como para reflexionar, como para compartir con los compañeros y como para que tengan en cuenta que, bueno, algunos son quizás recién llegados al trabajo de la docencia, incluso a la participación gremial, pero hay que analizarlo en todo su contexto, ¿sí? Si queremos apoyar a los compañeros que no cobran, si queremos acompañar su lucha, bueno, súmense en los viajes que estamos haciendo a la ciudad de La Plata para reclamar puntualmente por sus saberes. Seguimos adelante. Dicen que el recién ahí llega vidita, recién ahí llega vidita. Yo quisiera parecerme a esas piedras del río, recién ahí llega vidita, recién ahí llega vidita. Tirados en media playa, sin sentir calor ni frío, recién ahí llega vidita, recién ahí llega vidita. Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy. Y seguimos en la campana de los trabajadores y ahora estamos comunicados con la secretaria general de Vicente López, UTEBA. Ella es Elda Mazas y fue una de las personas que ayer participó activamente de esta presentación en la ciudad de La Plata para reclamar por los saberes adeudados. Hola Elda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, acá estábamos un poquito poniendo al tanto, también reflexionando un poco con respecto al paro que algunos docentes realizaron el día de ayer y de hoy, y viendo, evaluando verdaderamente cuáles son las medidas de fuerza y los pasos a seguir que un gremio masivo que integra el Frente Gremial como UTEBA ha tomado, y bueno, la decisión de algún gremio minoritario que generalmente no adhiere cuando hay una mesa de negociaciones, como es UDOCVA, en estos días. Y bueno, justamente las herramientas de lucha no son solamente el paro, ¿no? Claro, nosotros como Frente Gremial tomamos una medida que fue la retención de servicio en toda la provincia de Buenos Aires y en el marco legal de la Ley de Contrato de Trabajo para resguardar a los trabajadores que estén dentro de un marco legal al no percibir sus salarios, que es como una cuestión contractual, uno trabaja para recibir su salario para subsistir. Entonces, ahí podemos generar el marco de la retención de servicios. En la primera etapa fue del lunes, del primero al 7 de octubre. Ahí los que cobraron en el alcance del 7 de octubre levantaron la retención de servicio, pero lamentablemente en Vicente López tenemos 700 docentes que no están cobrando, y no es un mes, dos meses, son 5, 6 meses y hasta un año están sin cobrar. Estos docentes deben continuar con la retención de servicios y queremos que lo hagan en este marco legal porque es un resguardo para los compañeros. Justamente estábamos analizando, ¿no?, que cuando se llama un paro, como fue la fuerte pulseada que se dio a principios de este año por por el tema de salarios, uh-huh. Dentro de esa negociación obviamente está pensar y volver a sentarse y a pactar que no sean descontados los días de paro, que en el caso de los docentes fueron 10 días, sumando las distintas medidas de fuerza. Y bueno, que eso es algo que las conducciones tienen que tener en cuenta, porque si no esos descuentos en los docentes, en sus salarios realmente hacen mella, ¿no? Desde ya, lo primero que se pone en la mesa de negociación, además de los aumentos en el básico y en los salarios docentes, es que se paguen los días de paro. Eso es muy importante porque los dirigentes tienen que resguardar a sus bases, tienen que resguardarlos de estas situaciones. Y presionar para que esto se haga así. Por eso es tan importante, por ejemplo, hoy, en el día de hoy, el uh-huh. paro. Nuestra lista opositora salió a decir que el paro era de UTEBA. Entonces tendría que haber aclarado de qué es UTEBA, porque la Celeste de UTEBA no hizo paro, hizo otras acciones gremiales. Nosotros específicamente en Vicente López, ayer fuimos a La Plata con docentes que no estaban cobrando. Estuvimos en Contralor, en el Departamento de Recursos Humanos, donde fuimos recibidos por el director de Recursos Humanos. Y a todos los docentes que fueron ayer fueron cargados y se prometió que con el alcance del 24 de octubre van a cobrar estos salarios. Uh-huh. Pero además pusimos sobre la mesa del director de Recursos Humanos y del subdirector, porque estaba todo el directorio ahí, que en Vicente López hay 700 docentes que no cobraban. ¿Y dónde están? ¿Cómo se puede hacer para que lo antes posible sean cargados en contralor, que se les dé la orden de pago en liquidaciones y que estos docentes puedan acceder a algo que es su derecho y que ya han trabajado por ello. La promesa es que la mayoría se va a efectivizar el cobro en los primeros días de noviembre y si no es así volveremos a ir hasta que logremos que el cobro a estos docentes sea efectivizado. O sea que en este caso no solo se trata de decir, bueno, hago un paro y me quedo en mi casa como una medida de respaldo, sino realmente movilizarse, ir hasta La Plata. Yo sé porque es una actividad que lleva prácticamente todo el día. Hasta la ciudad de La Plata, esperar ser recibidos, presionar también para ser recibidos por un superior, porque de entrada no es que te recibe recursos humanos, ¿verdad? Cualquier docente a pie no llega y es recibido por recursos humanos. Y no, nosotros por suerte fuimos acompañados por nuestros compañeros de SUTEBA Central, la gestora Verónica Penedo, los responsables de media, de artística, de primaria, que fueron a acompañarnos en esta acción y ahí pudimos ser recibidos. Y lo importante que este conflicto, que uno de los distritos que tiene mayor cantidad de docentes sin el pago de sus haberes es Vicente López. Entonces, ¿qué pasa con esta documentación? Nosotros sabíamos que vía SAT se elevaba la documentación a contralor. Los, los directores de recursos humanos no sabían que estaba esa cantidad de docentes sin cobrar. Tuvieron que ir a buscar la documentación. Es decir, se puso el conflicto sobre la mesa y se visibilizó. Que eso es muy importante, porque si no, esos trámites, esas documentaciones hubieran quedado tiradas en un rincón de contralor. Y justamente fue como una... La presencia también de los docentes, como ver la cara de lo que estaba produciendo eso, ¿no? Porque una cosa es ver un papel con un nombre, un documento. Otra cosa es ver cara a cara a un docente que no está cobrando sus haberes. Pero desde ya hemos tenido que contener a docentes que fueron ayer porque creían que se iba a ir ayer con el sueldo en sus bolsillos, llorando porque no tienen cómo llegar a fin de mes, no tienen otro ingreso. Acá hemos tenido docentes que han dicho, y bueno, a mí vendiendo ropa que están usando para poder subsistir y llegar a fin de mes. Claro. No es lógico estas situaciones que se están dando. Son muy angustiantes para los docentes. Y la medida a seguir entonces es continuar con la retención de servicios. Vamos a continuar con la retención de servicio y vamos a continuar yendo a La Plata todas las veces que sea necesario con los compañeros que quieran acompañarnos, porque vamos a hacer que a cada uno de ellos sean cargados y cobren sus salarios. Bueno, Elda, siempre es un gusto contar contigo, con tu opinión. Vos estuviste ahí justamente y podés compartir cómo fue esta experiencia y que los docentes también sepan que hay acciones concretas que se realizan desde SUTEBA y que no empezaron hoy, o sea que se viene trabajando. Desde ya, se vienen trabajando desde que comenzó este conflicto, que hace 2 años que comenzó. Nosotros sabemos que hay problemas políticos, hay internas, pero lo que también sabemos es que no se puede dejar en el medio a los trabajadores, y menos sin salario. Eso es lo más importante para nosotros y bueno, vamos a conseguir de la forma que sea que cobren sus salarios. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias por esta comunicación. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estábamos hablando con Elda Mazas, ella es la secretaria general de SUTEBA Vicente López. Y bueno, un poco para poner en contexto esto que les estaba comentando en relación al conflicto que se viene dando, ¿sí? Que no es de hoy, que tampoco son de hoy las medidas que se van tomando, ¿sí? Se van siguiendo una serie de pasos. No son solo marchas y este tipo de reclamos, sino que también son presentaciones legales, son mesas de negociación. Siempre sobre la mesa se ha puesto, cada vez que se ha reunido el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, ya sea con la secretaria de Educación o con las personas que estén a cargo en esa reunión, la cuestión de IOMA, ¿sí? Que en muchos casos no se está normalizando, y sobre todo la cuestión de los docentes, que solo en Vicente López es alrededor de 700 docentes que no están percibiendo sus saberes como correspondería. Cabe aclarar para los compañeros no docentes que nos escuchan que en el caso de un maestro de aula o maestra, ¿sí? Es casi medio sueldo, ¿sí? Porque es o el turno mañana o el turno tarde. En el caso de un profesor, quizás sean 2 horas, 4 horas, 6 horas, que no es menor. O sea, son horas de trabajo que sumándolas en todo el mes hacen un grueso del sueldo, ¿verdad? Pero en el caso de los maestros es algo, o las maestras iniciales, conocido como jardín de infantes, es algo realmente importante porque es la mitad de su sueldo. Así que bueno, continuamos difundiendo lo que está sucediendo. Podrán encontrar más información, como siempre, en Facebook, en la página de SUTEBA Vicente López. Y le pedimos a todos los que no han percibido aún sus saberes que nos hagan llegar justamente toda la documentación al respecto. Continuamos en la campana de los trabajadores y en breve seguimos con otra nota. ¿Qué es una campana? Recordar es volver a traer al corazón, relatar es volver a latir, volver a dar vida, y referenciar es dejar señales en los caminos de la memoria. Justamente dentro del programa Abuelas Relatora, que la semana pasada hacíamos referencia por la actividad que se llevó adelante en SUTEBA Vicente López, es que hoy estamos comunicados con la licenciada María Silvia Prieto. Ella es jefa de la División de Derechos y Ciudadanía y de la Gerencia de Promoción Social y Comunitaria del PAMI. Hola, María Silvia, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Un gusto tenerte al aire en nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Sabemos que están trabajando con este programa de Abuelas Relatoras y que le está trayendo unos frutos realmente para regocijo, ¿no? Sin lugar a dudas, sí. Fue un desafío muy grande que afrontamos en el año 2006, que era un momento donde recién se estaba empezando a recuperar la Argentina. Uh-huh. Y estaban recién derogadas las leyes de impunidad, y nos propusimos comenzar en esto que es trabajar con adultos mayores y colaborar con las abuelas de Plaza de Mayo en aquel momento en su búsqueda. Y bueno, seguimos haciendo esto, pero esto ha ido creciendo y multiplicando, y sobre todo lo que hemos hecho es construir relatos sobre historias de nietos que han recuperado su identidad, sobre el pasado reciente y fundamentalmente en intercambio con las nuevas generaciones. Y es una experiencia fantástica. Muy interesante, además, que esta articulación se dé también en relación a PAMI, ¿no? Absolutamente. Es un programa que puso PAMI en funcionamiento y en el año 2010 firmó convenio con Estela Carlotto, con las Abuelas de Plaza de Mayo, y con Estela Maldonado, de CETERA. Y así es que llegaste, por ejemplo, la semana pasada con las abuelas a SUTEBA de Vicente López. Así es, el año pasado estuvimos en SUTEBA de Vicente López, veníamos trabajando ya desde el año 2008 con SUTEBA en Vicente López, en articulación con el programa Jóvenes y Memoria, intensamente, y bueno, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, estuvimos ahí compartiendo una avant-premier de la película Comandante Andresito. Exactamente, fue un lindo momento porque también llegaron 2 delegaciones de escuelas secundarias. Y fue muy lindo ver, bueno, la semana pasada habían puesto al aire a 3 alumnas de la escuela secundaria número 7 y además, bueno, compartir esa experiencia donde las generaciones eran traspasadas por el diálogo, ¿no?, de alguna manera. Sin lugar a dudas. Y además de todo, lo importante que es la reflexión sobre la historia reciente, es desmontar todos los prejuicios que hay en relación a los jóvenes y a los adultos mayores. Realmente verlos en el intercambio, el interés de unos y de otros en compartir esto, ¿no? Que es un poco la historia común, y de velar y correr el velo sobre tanto silencio y tanto ocultamiento. Es algo fascinante crear el puente, ¿no?, para que esto pueda ocurrir. Y era interesante también que lo traía ese tema, la historia de Andresito, porque no solamente estábamos hablando de los últimos años de nuestro país, sino mismo a la formación de nuestra República Argentina, que hoy tranquilamente Misiones podría haber sido parte del Brasil, y por un tipo que fue casi desconocido, como fue el comandante Andrés. Hoy, que en su momento lo defendió, hoy Misiones con orgullo es parte de nuestra República Argentina. Sin lugar a dudas, aparte, bueno, un hombre muy digno que luchó y combatió por la libertad y que fue encarcelado y también desaparecido luego, ¿no? Un poco con... Es una historia que no empezó en el 76. Claro, un poco como ya un referente triste de la metodología que algunos iban a utilizar en el futuro. Sin lugar a dudas, mira, el profesor Oscar Fulía, que nos ayudó con la presentación de la película, Hizo notar que no había una sola imagen del comandante Andresito, no había solo un cuadro ni nada, vos fíjate, ¿no? Uh-huh. Y me trajo a mí a colación, me hizo reflexionar sobre el decreto 4161 de la mal llamada Revolución Libertadora, ¿no?, la que le dicen la fusiladora, que también prohibía nombrar a los líderes populares, a Perón y Evita, prohibía tener sus imágenes, o sea que parece ser que es como que hay una continuidad, ¿no? Es decir, que no se nombre, que no se diga, que no se lo vea, para que nunca haya existido, ¿no? El ocultamiento y la mentira. Y a pesar de eso, hoy sabemos quién es Andresito, los pibes están aprendiendo quién era Andresito. Así es. Bueno, y además también siempre mirando hacia el futuro, porque estas abuelas no se quedan solo con el pasado, y sabemos que mañana van a tener un evento importante. Muy importante, mañana sí, en la Universidad de La Matanza, Se va a hacer una jornada de intercambio y reflexión, porque se va a poner a presentar el primer grupo de abuelas relatoras en ese distrito tan importante. Nosotros venimos, parte de la tarea que hacemos nosotros con los grupos que ya tienen consolidada experiencia es ir dinamizando nuevos grupos en otros lados, y trabajamos mucho en diversas escuelas de distintas localidades dentro de La Matanza, en Isidro Casanova, en González Catán, en Gregorio Laferrer, en Lomas del Mirador. Y ahora, bueno, lo importante es que el doctor Gustavo Bailón, que es el responsable del PAMI de allá, tomó la iniciativa y el compromiso de consolidar un grupo, el primer grupo de abuelas relatoras en La Matanza. Así que mañana estaremos acompañándolos con el corazón para que, bueno, este nuevo emprendimiento traiga alegría como todos los otros que sabemos que están realizando. Esperemos que sí, vos fíjate que nos va a acompañar el diputado nacional Remo Carlotto, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Benjamín Ávila, que es el director de la película Infancia Clandestina, y bueno, van a venir, también nos van a acompañar dos nietos, van a estar con nosotros Gabriel Corbalán y Guillermo Amarilla Cordero, bueno, autoridades y todo esto, y bueno, todo esto es importante porque también van a venir alumnos de la Escuela Madres de Plaza de Mayo de Gregorio de la Ferrer, y de algún modo reproduciremos aquel encuentro que ustedes vieron ahí en Suteba, en La Matanza, que es un distrito tan importante donde la temática de identidad, memoria y derechos humanos tiene mucho camino por hacer. Y en una universidad nacional, y agregaría también popular, ¿no? Así es, una universidad nacional y popular, muy pujante, con muchísimo alumnado, que realmente reconforta, ¿no?, tener la posibilidad del intercambio. Bueno, de eso se trata, de encontrarse, de dialogar, de discutir, y como nos enseñó Paulo Freire, lo más importante son las preguntas. Bueno, María Silvia, la verdad es que me parece que es un cierre perfecto para esta nota, la cita Freire. Bueno. Así que te deseo suerte a vos, a las abuelas, mucha fuerza para mañana y bueno, y a seguir adelante. Muchísimas gracias, y cuentan con nosotros para la próxima cuando quieran. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con la licenciada María Silvia Pietro. Ella es la que quien está coordinando ahora el programa Abuelas Relatoras. Y bueno, un poquito como para para cerrar con esta nota, una frase que ellos tienen en su programa, que dice: el pueblo recoge todas las botellas que se tiran al agua con mensajes de naufragio. El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Hay que buscar esas botellas y refrescar esa memoria. Una frase de don Leopoldo Marechal. Solito soy como el mundo así, solito como el carbón alto, de noche llega la luna así, de día viene el sol alto, serás mi Comienzo de espacio publicitario. ¡Compañero! Vuelve un rubio peronista e estanda político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados y domingos a las 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. ¡Unidos venceremos! Fin de espacio publicitario. La campana de los trabajadores. Hagamos oír la otra campana. ¿Cómo te suena? ¿Vale? Continuamos escuchando a este grupo de nuestro querido Zona Norte, de Vicente López, de San Isidro, de algunos creo que también de San Fernando, fueron llegando los Huancara, que nos fueron acompañando a lo largo de todo este programa del día de hoy. Y también emotivo fue el festejo de los 40 años de CETERA, que alrededor de 3.000 docentes de todo el país se dieron cita el sábado 5 de octubre en este festejo. Delegaciones de todas las provincias compartieron una noche de emotividad y alegría, con la presencia de Estela Maldonado, la secretaria general, Sonia Aleso, secretaria general adjunta, y Hugo Yasky, secretario general de CTA, la Junta Ejecutiva de CETERA, electa el reciente 5 de septiembre por el 76% de los votos, los secretarios generales de entidades base, representantes de derechos humanos, sociales, sindicales, personalidades de la cultura, el periodismo y representantes de sindicatos docentes de toda Latinoamérica. La celebración comenzó con un video que reflejó estos 40 años de historia y luego se pasaron los saludos filmados de distintas personalidades: Estela Carlotto, Tati Almeida, el doctor Eugenio Zaffaroni, Horacio Pietragala, Alfredo Alcón, y también se difundieron los spots realizados de CETERA para la campaña mundial Unámonos por la Educación Pública, que se lanzó luego y se entonó el himno nacional argentino y se hizo un homenaje a los trabajadores y trabajadoras de la educación asesinados y desaparecidos en la última dictadura militar. La Junta Ejecutiva subió al escenario y rindió homenaje a compañeras y compañeros que participaron del Congreso de la Huerta Grande en Córdoba, aquel 11 de septiembre de 1973. Se homenajeó también a Mari Sánchez y a Hugo Yasky, ex secretario general de CETERA. Y a continuación subió al escenario Sandra Rodríguez de Fuente Alba y los representantes de las delegaciones internacionales. Brindaron un saludo Fátima da Silva, ex presidenta de la Internacional de la Educación para América Latina, el secretario general de la OLME de Grecia, y Gustavo Macedo de la Federación Uruguaya de Magisterio, junto a trabajadores de educación primaria. También hicieron uso de la palabra Estela Maldonado y Hugo Yasky, reivindicando estos 40 años de historia, de lucha y de un compromiso inquebrantable de la CETERA con la lucha del pueblo. Así fue como este pasado sábado se recordó, se conmemoró y se celebró estos 40 años del gremio que nuclea a todos los sindicatos de la educación de aquí, de la Argentina. Además del emotivo festejo, también cabe recordar que se continuarán con las actividades, como por ejemplo la muestra de arte, política y derechos humanos, que se va a desarrollar en el mediados del mes de noviembre, justamente en la sede de la calle Chile, a lo cual ya estaremos haciendo llegar más información, pero más de 26 artistas plásticos, muchos de ellos docentes en actividad, van a poder mostrar sus trabajos, algunas pinturas, grabados, dibujos, objetos artísticos y fotografía, que darán cuenta de esta articulación tan interesante entre el gremio, los trabajadores, el arte y la cultura, siempre buscando vincularlo con la educación, con los chicos y con lo cotidiano. Así es que se está llevando adelante este proyecto y en breve vamos a tener más información para poder compartirla con ustedes. Thank you. Bueno, y como el gol sobre la hora, aquí la tenemos en comunicación exclusiva a nuestra columnista de cada jueves de la Secretaría de Asuntos Docentes, Susana Freire. Buenas tardes, Susana. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya llegando ahí en el final. ¿Hoy no me estás llamando del móvil o ya estás en la base? No, estoy en la base, pero me costó llegar. Está complicado el tránsito. Está muy complicado el tránsito. Pero bueno, ya estás al aire, así que... Sí. Bueno, para comentarle esta semana por ahí a los compañeros que estamos en plena notificación del movimiento, no el acrecentamiento, quisiera aclararlo porque el acrecentamiento es una instancia que viene ahora a posteriori. Supongo que en 15 días podemos estar dando novedades del acrecentamiento, pero sí toda esta semana estamos notificando movimiento. Y estaría bueno que los compañeros se acerquen, el horario es amplio desde las 8:30 hasta las 16 horas, a fin de poder ver si les salió, si no les salió, si tienen dudas para que se lo podamos aclarar, si quieren hacer algún reclamo, digamos, esta es la oportunidad para justamente no quedarse con nada sin entender y bueno, o festejar en el supuesto caso de que les haya sido favorable. En el caso del MAD. El caso del MAD, acrecentamiento más o menos en 15 días. O sea que, ¿a partir de cuándo ya pueden pasar a notificarse? Estuvimos desde el lunes, toda esta semana, y vamos a seguir la semana que viene. Ah, está ya toda esta semana. Ya estuvimos toda esta semana, pero faltan. Estoy viendo que recién habrá concurrido el 40% de los docentes. Sí, te preguntaba porque he escuchado casos de algunos docentes que todavía no están informados y hoy, escuchando nuestro programa, se van a enterar. Claro, así que los espero por la secretaría. Y también sabemos que bueno, también en tu faceta gremial, en tu otra actividad, todos somos uno y muchos, ¿no? Estás trabajando también para dar una mano en la capacitación con respecto a los contralores, que a veces trae algunos dolores de cabeza. Sí, hemos realizado una capacitación esta semana, conjuntamente con el SUTEBA, para los niveles de inicial, primaria, especial y adultos, que son aquellos que se mueven con cargos, fundamentalmente. Y hemos dejado el nivel secundario y superior para abordarlo de acá unos 15 días, porque amerita que se prepare por ahí con algunos componentes más, porque el tema de módulos, horas cátedra, es un poco más complejo a veces. Y bueno, creo que fue muy exitosa, las escuelas y los delegados están muy contentos, y la idea es construir con los saberes de cada uno. Claro. Porque acá no hay ningún experto, ni erudito, ni genio con respecto a esto, y nosotros no somos la oficina de Contralor. Somos nada más personas con algunas experiencias, secretarias, varias se han sumado a esto, que aportamos para dar nuestro parecer referido a la confección de las planillas en función de que hay muchos errores, y más que errores hay cosas que son graciosas porque son como históricas, ¿no? Son parte del folclore. Claro. Se hace así porque no se sabe por qué. Porque antes lo hacían así, porque históricamente se hizo así. Es decir, ¿no? Cada uno le aporta, parece, algo. Sí. Y bueno, y después termina deformándose eso. Parece que eso ya es per se. Claro, tal cual. Bueno, así y que, van a continuar con las capacitaciones, sí, para secundaria. Calculamos que en 15 días estaremos presentando una para nivel secundario, y la idea es en noviembre repetir la capacitación con una instancia práctica, donde invitemos a todos a desarrollar alguna problemática, ¿no? ¿Cómo completarían una planilla de contralor en el supuesto caso de ser secretarios de una escuela y tuvieran que dar el alta a un docente, por ejemplo? Y esta actividad es para secretarios y delegados. La vamos a seguir pensando para los secretarios, que es la responsabilidad que tienen en la escuela, y el delegado, para que también vaya tomando conocimiento, contacto con el contralor, y además es alguien que puede apuntalar en el momento de algunas dudas junto con el secretario, ¿no? Porque qué mejor que tener algún referente con quien poder compartir la idea y juntos ver cómo es el mejor modo de resolverlo. Seguro, Susana. Bueno, te agradezco porque ya estamos llegando. Ya estamos en el cierre. Bueno, Jorge. Del programa, pero te mando un abrazo grande y el jueves que viene quizá podamos charlar con un poquito más de tiempo. Dale, gracias a ustedes y les mando un abrazo grande. Un abrazo hasta grande. Hasta el jueves. Estamos hablando con Susana Freire, secretaria de Asuntos Docentes, y nos despedimos conmemorando a Ernesto Che Guevara y una de sus frases más bellas: trabajar para hacer del trabajo un acto creador. Qué mejor para un docente, ¿verdad? Hasta el próximo jueves en la campana de los trabajadores. Signos FM. Comienza el espacio publicitario. Desde el partido de Vicente López. Buenos Aires, Argentina. Transmite Signos FM. 92.5 MHz. Otra manera de hacer radio. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En provincia, Pitrola, Breckman, Giordano, diputados. Frente de Izquierda, lista 500. Estoy conectado con Dios y con vos. Hay una señal. La señal que buscabas está en 92.5. Que necesito libertad. Conectadas a vos. Ganas de volar. Un momento descontracturado para la información, entrevista, modas y muchas cosas más. Conectadas a vos, viernes a las 14 horas por Signos FM. Es el amor la señal. A Signos FM. Signos FM. Ya llega Voces de la Ciudad. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.